101.1 Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. La distancia que separa la invisibilización del ocultamiento no es delgada. Por momentos se vuelve grosera, amplia. Cuando la Argentina se enteró, y esta no es una exageración, sino que los medios nacionales, desde los enfoques que poseen, criticables en un 99%, tomaron nota de lo que ocurría con Félix Díaz, o mejor dicho, con la comunidad COM, salió de la provincia, se instaló en Capital Federal y en ese acampe histórico se interpeló a toda la dirigencia. Se interpeló al INADI. Se buscaba tan solo una apertura al diálogo con la presidenta de la Nación. Los días pasaron y las semanas también. Hasta que cortar la avenida más ancha del mundo significó una alteración para los automovilistas que necesitan la calle despejada. Ya lo dijo la presidenta, los piquetes o los cortes en las veredas, porque no es neutral. ¿Es tomar y hacer un recorte de la declaración de la presidenta? No, es una definición en base al concepto de que el conflicto social debe ser absorbido. Retaseada la discusión sobre lo que significa la tierra, se logró esa apertura, y tómelo muy entre comillas, en la entrevista que tuvieron algunos integrantes de la comunidad COM con el ministro Randazzo. Fue tan grosera la despedida para esos hermanos que regresaron a la tierra donde el feudal es feudal, que se provocó una discusión y en el mismo instante un ocultamiento de los hechos a propósito de la forma en que fueron subidos a un colectivo. Salió de Capital Federal, la 9 de julio liberada. Esta radio recuperada, desde aquel momento, antes, durante y después, se ha remitido a la fuente, que es preguntar a la distancia qué ocurre con la comunidad COM. Algunos medios gráficos bien alternativos han dado cuenta de la decisión que tomó la comunidad de descartar una propuesta institucional como era la asociación civil y definir en una asamblea democrática la continuidad de Félix Díaz como figura, no la única, sino ese hombre que hace al colectivo. Y en esta radio usted escuchó, y en este programa, de qué manera la forma, el método en que se desplaza la institucionalidad y el Estado. No pueden acceder a comprar un saco de harina, y si pueden, se lo venden al triple. No puede llegar una ambulancia a donde está la comunidad, o mejor dicho, tal vez, y tengo todo el derecho a pensarlo, que se decide que no vaya la ambulancia, que se incendió una casilla, que la tierra es de un testaferro, entonces no hay titularidad perfecta. Me suena tanto lo que ocurre en Moreno. Es tan semejante. Pero ya no hay un medio nacional que lo tome. No interesa. Quedó para siempre, diría yo, la apertura del gobierno a recibir a Félix Díaz y otros compañeros y compañeras, regresarlos a su provincia y que lo resuelvan con el señor feudal. Hay un comunicado de prensa que quería leerlo, compartirlo con ustedes, porque a la sumatoria de hechos que hacen a la violencia del Estado, este no es que supera lo anterior, sino que se encadena a todo lo que vive la comunidad, con en esa provincia argentina. En esta mañana, martes 8 de noviembre, ha sucedido algo desagradable a mis hijos y a mi nieto, ambos menores de edad, en la cual sufrieron un atentado con armas de fuego de parte de los personales del señor Alberto Celía, donde con él tenemos conflicto por usurpar nuestras tierras. Por suerte salieron ilesos, y estamos realmente muy dolidos en este momento por tanta injusticia que seguimos pasando como comunidad y como líder del pueblo COM. Me presionan con diferentes tipos de agresiones de parte de estos usurpadores del territorio indígena. Ojalá que el gobierno provincial de Formosa tome solución sobre este tema y que no nos persigan, y que se haga justicia para nuestros pueblos y que podamos volver a tener la libertad y seguridad en nuestra comunidad. Que este llamado que hacemos al gobierno nacional y al gobierno provincial lo tomen en serio y que se reanude la mesa de diálogo para solucionar este problema grave que está pasando en la comunidad COM. Basta de impunidad. Justicia para el pueblo COM. No es una línea delgada que separa la invisibilidad de un conflicto del ocultamiento. Si se oculta, tenemos que elevar la categoría del análisis y decir que hay un alto nivel de complicidad para que esto no gane espacio, que la tinta no corra. Y me da la sensación, y tengo todos los días una certeza, que la única forma, la única manera que vuelva a plantearse en serio la discusión de lo que significa la propiedad privada y la tierra, en este caso Misiones, es si hay un muerto más, para que luego se ponga en funcionamiento toda la maquinaria y se lo condene a Félix Díaz. Porque si esto no alcanza, lo que cuento es que la justicia ha avanzado y mucho contra los compañeros que resistieron aquel desalojo. Las causas contra ellos existen. Contra la policía no. Es que no es la policía, sino el Estado. Misiones es una provincia argentina. Tiene un gobernador que adhiere fervientemente a la propuesta de la Administración Nacional. No es una crítica desembozada ni intencionada. Tiene una raíz. La raíz hace al conflicto. Y este existe. No se lo puedo ocultar. De ninguna manera. Aún así, solo por las redes sociales y en algunas radios alternativas y comunitarias, la prédica de Félix Díaz gana algo de espacio. Arriba, en la cima, la sustancia es distinta. El país avanza, crece. La tierra sigue en manos de los poderosos. No ha de cambiar ese modelo. Es inherente a la propuesta y a la lógica de construcción, que lleva mucho tiempo, que es fuerte, que tiene una dinámica propia en el ocultamiento. Esto se llama perfiles, y en instante estará charlando con nosotros Carlos Benítez, que es concejal electo del Frente Justicialista para la Victoria, en la primera media hora, y en la segunda hablaremos con estudiantes, tomando como base lo ocurrido en la Escuela Media 2, que por cierto haremos una severísima crítica a la mierda que trata el cronista que viene de la capital federal foráneo y que toma a la Media 2 o a la escuela como el resultado de algo que es propio de la sociedad, tal vez lo sea. Pero la forma en que se desplazaron, la manera en que trabajaron lo sucedió en la Media 2, da asco. La propuesta es esta para el día de hoy. Fernando Ochoa en la operación técnica que puesta en el aire. De perfiles ya viene Carlos Benítez para charlar con nosotros. Estás escuchando Perfiles. por FM Moreno. Estación de compromiso. Lo decía la semana pasada y el tiempo que le vamos a dedicar en los sucesivos programas de perfiles, por lo menos hasta el 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades del Consejo Deliberante, hace a un carácter, ¿sí?, y a una intención. La intención es saber si las figuras que acceden a esas bancas de extracción social tendrán la energía, la fortaleza, la decisión y el valor crítico para darle al honorable Consejo Deliberante el debate que no tiene y que no ha tenido en los últimos 16 años. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos y también un saludo por el aniversario de la radio. Bueno, muchas Sabemos gracias. Que han estado con una fiesta más que interesante. Bueno, te preguntaba, antes de ingresar al estudio y charlábamos un poco sobre la política local, y una cuestión que me parece central a partir de las experiencias que se han vivido, que no son iguales porque cada persona es única e irrepetible y cada organización tiene su impronta, es cómo desde la organización social se pasa a la construcción de un partido político, en este caso el Partido para la Victoria, es así, ¿no? Partido de la Victoria. Sí, sí, sí. Y del Partido de la Victoria adhiere al Frente Justicialista para la Victoria, por lo tanto son parte del poder, son el poder. ¿Qué nivel de discusión se tiene para no perder esa identidad, sabiendo que la institucionalidad tiene una dinámica, un funcionamiento y una mácula que es diferente a lo que puede suceder en el trabajo barrial o social? ¿Qué es lo que ustedes analizaron al momento de decidir ser parte del gobierno e integrar a este gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, cuando vos asumas la banca? Bien, a ver, este intento cortito, quizás me parece que va por el lado. Nosotros, es cierto, nacemos con la experiencia y la expresión de una organización social, una organización que se caracteriza fundamentalmente por lo juvenil, digo, básicamente, si bien hay muchos compañeros que no son, tienen más años de jóvenes, diríamos, ¿no? Lo que en algún momento nosotros comenzamos a plantearnos es la necesidad de entrar más de lleno al campo de la discusión y del debate político. Por eso fue que construimos en nuestro proceso de desarrollo la agrupación John William Cook como una expresión política que nos identificara desde una experiencia autónoma, desde una experiencia. Ahora, también entendemos en el último año y medio, comenzamos un proceso de discusión que tenía que ver con cómo lográs transformar si la discusión política es el intento de incidencia en las políticas, o si es meterse dentro del mundo de la vida y de este barro que es la política cotidiana e intentar desde ahí. Y ahí decidimos avanzar. Por eso avanzamos básicamente hacia la estructuración en la forma político-partidaria, que es el Partido de la Victoria, y desde allí accedimos también a la discusión más en torno de lo que es formar parte de una lista. Si bien nosotros ya anteriormente habíamos formado, en el 2009 exactamente, sabíamos en ese momento que era meramente testimonial y de apoyo, no era el objetivo político en ese momento entrar de lleno a la discusión, sino ir construyendo un camino. Y esa historia que fuimos construyendo a lo largo de estos 8 años, 9 años de existencia del grupo originario de compañeros que comenzamos en Francisco Álvarez, a lo que hoy es la CUC, dentro del Partido de la Victoria, ese proceso nos fue implicando cada vez más en la necesidad de meternos en el eje del debate político, donde el debate político está circulando concretamente y no desde afuera, quizá intentando incidir o testimoniar, como decíamos muchas veces, ¿no? No. Es en ese marco que nosotros damos el paso hacia integrar la lista y formamos parte de esa discusión y quedamos en el séptimo lugar, y la elección de un margen generoso en el que nos permite hoy estar en la discusión a partir del 10 de diciembre. ¿Cuán barroso es el terreno de la política? Porque dijiste vos, decidimos meternos en el barro. ¿Cuáles son los problemas que observás como dirigente político? como dirigente social, porque conoces Moreno. No, básicamente, nosotros decimos, hay en la política un redescubrir, que es una herramienta de transformación, pero también hay mucha falta de convicción, hay muchos años de aburguesamiento, podríamos decirle, de los procesos políticos, de las mismas agrupaciones políticas en las cuales yo también personalmente, en muchos de sus casos, he formado parte. Entonces, es decir, este intento de construcción que vamos haciendo se hace en ese marco. No es que tenemos un marco ideal para nuestra participación política en este tiempo, porque en la República Argentina también está sucediendo que hay un despropósito, es el tema de la tierra, ¿no? Que es un tema de hoy un tema que entró profundamente en discusión en la República Argentina. Yo creo que nos cruza a todos, ninguno de nosotros está exceptuado. Ahora, las respuestas que se van dando también hablan de un conjunto de carencias que la política tiene, ¿no? Uh-huh. O de no decisiones que la política tiene. Bueno, en eso es que yo planteo el tema de que nosotros decidimos avanzar hacia ese, con vocación de transformarlo, con fuerza para empujar esa transformación que es necesaria en el terreno que a nosotros nos toca, que es Moreno, que es donde nosotros entendemos que tenemos que jugar esta partida, ¿no? O encaminar nuestra vocación política. A ver, el tema de la tierra que lo trajiste. ¿La propiedad privada es una discusión o no está en discusión? No, en la Argentina hoy no está en discusión. Muchas gracias por la respuesta. Nosotros, claro, porque si decimos que está en discusión es que estamos mirando otro canal y leemos otros diarios. Es decir, no está en discusión. No está en discusión para las estructuras del Estado. Para nadie, bueno, vos sabés para que para nosotros, a mí en lo personal me toca. Para el Estado no está en discusión. Sí. Digo, ninguno de sus fueros, ¿no? O en ninguno de los estratos del Estado, sí. Porque hay que meterse con el Poder Judicial. Nosotros hemos hecho más de un intento. Al no poder transformar, por ejemplo, no te da la relación de fuerzas para avanzar sobre el eje de la reforma constitucional que necesitaríamos para que de hecho la Constitución lo reconoce, porque a través del Pacto de San José de Costa Rica, pero bueno, digo, transformar hacia el eje del bien individual o el bien particular por sobre el bien social, decíamos, bueno, avancemos sobre el eje del Código Civil, una reforma en el Código Civil. ¿Te imaginas que es realmente un peso pesado el Poder Judicial en la República Argentina, ¿no? Decime, esta cuestión y la propuesta para charlar contigo, y lo haré con otros dirigentes sociales y también sindicales, porque he charlado con Lombardi, lo invité acá al programa, lo que es el aparato represivo. Vos sos un tipo formado, sos un cuadro político. Si se lanza el operativo Centinela y Gendarmería está en el distrito, si se presenta la semana pasada en Cuartel Quinto la montada, ¿te genera algún tipo de contradicción? ¿Crees que efectivamente es como se dice? Para mí es discursivo, solamente porque no tenemos registro de lo cotidiano. Yo vivo en La Reja. Cuando se hacen operativos de gendarmería se cachea a todo el mundo. Lo he visto, es decir, es al frente de mi casa. Es decir, no es un invento. Lo veo. Es decir, la práctica de la bonaerense, la gendarmería la tiene. Se ha dicho desde algunos sectores sociales que los jóvenes no son peligrosos. Sin embargo, la práctica sí provoca en ellos esa aversión hacia el uniforme, que claro que hay antecedentes sobrados para tener esa aversión. ¿Tu interpretación sobre esto, cuál es? Mi interpretación sobre esto es muy similar a la tuya, en el marco de que uno la vive en carne propia, esa contradicción. Es decir, uno siente el aparato del Estado... realmente discutiendo no tiene que discutir, ¿no? Ahora, eso implica una mirada desde el Estado, una transformación de la mirada del Estado y también de la sociedad, porque digo, que ahora que nos hemos recibido de políticos, ¿no? Es decir, ¿qué político en la República Argentina no tiene que dar un discurso social que signifique más cámaras, más patrulleros, más, y no otra forma de la mirada o de abordaje de la problemática social, del conflicto social, ¿no? Uh-huh. Que está establecido, sobre todo con los sectores juveniles, que es fuertísimo, ¿no? Yo trabajo cotidianamente en sectores juveniles y es tremendo lo de la relación con la fuerza de seguridad. Digo, en ese marco es muy complejo. Yo comparto la mirada que es muy complejo poder dar un discurso cuando la cuestión se dirime en una elección o se dirime no en una construcción de mediano plazo donde socialmente podamos dar respuesta a problemáticas que son hartamente complejas, porque también nosotros tenemos que reconocer que hay una sociedad que salió de los 90 profundamente dañada, hay un sector social que está en una situación más que compleja y que no nos está costando abordarlo, ¿no? En el ministerio lo llaman el núcleo duro de la pobreza, ¿no? como terminología. Uh-huh. Decir el núcleo duro de la pobreza, lo charlaba con Gambina hace 20 días atrás, son 10 millones de personas que tienen perspectiva. Esto es el núcleo duro, es como Nini, que vos lees un informe y dices Nini, ni estudia ni trabaja, pero es Nini. No, es una persona, es un hombre, es una mujer, no tiene perspectiva, es decir, el modelo no va a desarrollar ninguna política por ahí porque es acotado. Puede ser amplio desde la posición política que cada uno asuma, o puede ser verdaderamente injusto. Y además pensar que hay ciclos. Este es un ciclo de bonanza, definido así. ¿Qué sucede cuando el ciclo no sea tan de bonanza? Porque el sistema capitalista lo promueve de esta manera. Va a llegar el ciclo y no es que uno sea agorero, porque esto también forma parte del vocabulario mucho más fácil y simplificado. No, es que va a llegar, es una cuestión inercial, si querés. ¿Qué va a suceder? ¿Serán 10 millones o más? ¿Y qué sucede con esos 10 millones si no tienen hoy una cobertura subsidiada? Es un debate que hay que dar. En Moreno hay 40.000 personas, me decían, más de 40.000 personas, pero 40.000 personas en lectura electoral que se había hecho, que votaron porque tienen algo que le otorga el gobierno nacional. Es algo, no es trabajo. Inclusive lo discuto con algunos cooperativistas que hablan de salario. No, 1.200 pesos no es un salario. No tienen obra social, no tienen un seguro de trabajo. No se puede desnaturalizar una discusión tan histórica, tan rica sobre lo que es la pelea por el trabajo y el salario. Me queda poco tiempo y te quería hacer tres preguntas sobre tres temas puntuales que me parecen claves. El primero tiene que ver con la planta de personal. Si lo hiciera la derecha, esto es un escándalo. Lo va a hacer el gobierno nacional popular que adhiere, ¿no? Mariano Güez a ese gobierno. Va a tener que echar gente. Vos lo sabés. Esto es lo que se viene planteando. Uh-huh. Desde la campaña para aquí, una... Coincidí que si lo hiciera la derecha es un escándalo. Sí, seguramente. Bien. Sí, seguramente. Agradezco tu sinceridad. Bueno, no lo hace la derecha, lo hacen ustedes. ¿Y entonces? No, y entonces lo que hay que pensar es una, me parece a mí, por lo menos de la opinión más personal, ¿no? Correcto. No sé si tan política. Uh-huh. Básicamente repensar el presupuesto municipal. Ese presupuesto municipal tiene que ser blanqueado en el sentido de presentar a la sociedad qué sucede realmente con los números municipales y a partir de eso construir mecanismos que impliquen el menor costo posible en el sentido de pérdida de puestos de trabajo o de lugares. Es decir, cómo construimos a cada sujeto dentro del Estado municipal con una tarea que le corresponda y esa tarea en base de un proyecto político y de un programa de gestión que signifique que ponemos en movimiento la mayor fuerza de trabajo posible para mejorar Moreno. Digo, en esa línea intentaríamos trabajar. Ahora, lo que se está planteando claramente, lo plantea Mariano, lo están planteando varios actores del distrito, es que hay que reconocer que esa planta está excedida y que esa planta implica o necesita un sinceramiento y una reducción. Bueno, Carlos Benítez va a ingresar a un consejo deliberante, que voy a añadir esto. Las críticas más duras de los sectores de la oposición que tienen representación institucional en los últimos 6 años precisamente apuntaba hacia esto. Lo que viene a descubrir Güez ahora, está sobredimensionada la planta. Si está sobredimensionada la planta, hay dos aspectos a entender. La primera, fueron por acuerdos políticos. La primera cuestión, para absorber el conflicto social, fueron muchas las organizaciones sociales que sellaron un acuerdo con Arregui y con Güez. Porque no se le puede imputar a Rey qué mal hizo las cosas. Me parece que sería un acto de deslealtad de parte de Güez. Esto en primer lugar. Y lo segundo, Adriana Palacio, que hoy es crítica de la gestión, dijo, no es una cuestión de número, sino la asignación del trabajo. La tercera es la que se expresa hoy, es que aún dándole valor al trabajador y lugar, no hay recursos para sostenerlo. Porque todos los años la recomposición, que es miserable, tiene que tener un argumento contable y económico, y que no da. Hasta acá funcionó. Se posterga el pago a proveedores 3 meses, se va manejando, se pilotea, como se dice en la jerga. No da para más. El otro tema que le quería preguntar a Benítez, uno final, tiene que ver con la perlita. Porque la perlita es la construcción de un monopolio. Si algo se instaló en el nivel de discusión o politización, precisamente es el avance de los monopolios o cómo los 90 permitieron la edificación de estos monopolios. Bueno, la perlita es una construcción en la gestión de Mariano Hues como intendente, que barrió junto a UTA con todas las empresas que existían en el distrito. La última, la que más nos golpeó a todos, fue la cooperativa Mariano Moreno, que intentaba ser una cooperativa, y se vio una discusión seria, que es la licitación, es decir, o se le otorgan todos los pisos a la perlita o se abre el juego. Bueno, tu posición personal política, ahí está. No, básicamente es que en Moreno, digo, vos sabés que nuestra vinculación con la experiencia del Colmenar ha sido muy fuerte a lo largo de todos estos años, digo, no somos gente que viene del marco del mundo del transporte, pero entendemos que hay una necesidad de abrir el juego. Nosotros vamos a plantear en esa línea la discusión, y luego, bueno, formamos parte de un bloque, acataremos, digo, esto también vale decirlo, acá digo, acataremos la voluntad de las mayorías, pero nuestra voluntad es que por lo menos hay que fijarle un marco regulatorio más poderoso, más penetrante a este desarrollo que ha alcanzado la perlita, digo, en los últimos años, no permitiendo justamente ni desarrollar otras experiencias, ni construcciones del tipo alternativo o vecinales como fue el Colmenar, ¿no? Bueno, queda para otro programa, lo voy a invitar a Carlos para discutir sobre el trébol, porque es un capítulo aparte. Lo cierto es que concretamente el Colmenar casi no existe hoy. Inclusive la última nota que pudimos hacer con Sergio Evis decía, bueno, nosotros ya no podemos, si tienen 2 unidades. Uno se queda con la última parte de la historia, es decir, el último capítulo lo ve completo. Y si lo ve completo, yo no puedo olvidarme de las luchas que se libraron, precisamente denunciando cómo el monopolio avanzaba. Y eran compañeros que se originaron en la iniciativa y en la construcción en los años 90. Es decir, no es algo simbólico, es algo real. Y eso real desapareció. Mi impresión, y quería decirte la voz, de lo que puede ocurrir es si se abre lo que es el negocio del transporte, ingresa el Grupo Plaza. Y el Grupo Plaza es sirigliano. ¿Por qué? Porque se observa lo competitivo y la prestación del servicio. La tercera cuestión, o la tercera vía, es darle al Colmenar, con una nueva figura que preserve la mutual, pero una figura legal que la estaban estudiando los compañeros, para que pueda prestar un servicio competitivo en la zona de Cuartel Quinto. Si esto se da, es que algo, aunque sea el como si se dio, si se cierra filas y gana la perlita, es que... Claro. No se puede hablar de ninguna manera de un cambio o reforma, de ninguna manera. Suerte, a partir del 10 de diciembre, creo que el Consejo Deliberante necesita debate. Y depende mucho de ustedes, me parece. Ahí vamos y intentaremos estar a la altura de lo que la responsabilidad histórica nos pide, ¿no? Carlos Benítez pasó por los micrófonos de la 90.1 en Perfiles. Ya vienen los compañeros estudiantes secundarios para charlar con nosotros. Perfiles. La otra cara de la política. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Lo masivo tiene, para mí, aspectos muy, muy claros, muy evidentes, fácilmente comprables. A ver, ¿cómo lo explico de la media 2? Si titulan violencia escolar, un joven ingresó con un arma, disparó y hirió a una compañera, después no hay nada más para hacer. Si la patria movilera llega a Moreno, no le interesa saber de la historia de la media 2, porque la forma en que se prepara a esa persona que llega con un micrófono y el camarógrafo hace la inmediatez. Por cierto, no estoy justificándolo, digo, es una mierda, para que quede claro. Pero no ahora, siempre. Y en la patria movilera no hay diferencias. Se repite, se repregunta. Sánchez tenía que dar todas las explicaciones, estoy hablando del director de la media 2, todas. Y entonces sí funciona como una sala de juzgamiento. La responsabilidad la tiene el director. Y pasó el vendaval. Desde ya, lo que queremos hacer en estos minutos que nos quedan, algo así como 20 minutos, de charlar con Lautaro y Juan. Juan es egresado de la media 2, Lautaro está cursando allí, para darle, por lo menos a mi criterio, el marco adecuado. ¿Qué es la escuela hoy? ¿Qué sucede con el alumno y el docente? ¿Qué ocurre entre compañeros y compañeras? ¿Hay contención o no hay contención? ¿Se trabaja el conflicto o se lo minimiza? ¿Se busca decir que el conflicto que tiene un alumno es fuera de la escuela y puede desatarse en la escuela? Porque esto nos tiene que llevar a todos, no a una conclusión, a asimilar el conflicto y el problema. Gracias por estar aquí, Lautaro. Y Juan, vos egresaste en el 2009. Sí, terminé. Está bueno porque 2009 a 2011. La media 2 tiene, para los que no saben y están escuchando por internet, tiene una historia de compromiso, de apertura. Se discutió durante mucho tiempo sobre el nombre de Roca, pero se debatió. Y ahí genera una identidad. El dolor que puede tener en la comunidad educativa completa lo que ocurrió es intangible. Se habló desde el no lugar o el desconocimiento. Nosotros que trabajamos en Moreno tenemos que decir esto para ponerlo en el marco adecuado. ¿Vos podías discutir más allá de lo que la currícula manda, con un profesor, ese nivel de diálogo, de cercanía, o la diferencia entre el profesor y el alumno hace la jerarquía y es imposible de cerrarla, de acortarla. No, bueno, dentro de bueno, mis años que me tocó estar en la escuela, digo, el diálogo con los directivos, con los profesores, con la mayoría particularmente, era abierta, era buena, digo, te tocaba alguna vez, pero muy de vez en cuando, un profesor que tenía estas particularidades que bueno, que no se podía discutir, o que era muy soberbio a la hora de hablar, digo, entonces, digo, pero por lo general teníamos un respaldo y una apertura del diálogo muy importante. ¿Qué sucedía? Segunda pregunta para vos y después le pregunto a Lautaro. ¿Qué sucedía con ese compañero o compañera en donde claramente presentaba un conflicto? Y no, íbamos a buscarlo de cualquier manera, digo, por tanto, mediante los directivos como los estudiantes, digo, si, qué sé yo, si le faltaba una hoja, una lapicera o algún material de escuela, bueno, buscábamos la forma de que no tenga la necesidad de dejar la escuela y que pueda seguir estudiando. Y por parte de la dirección, lo mismo, digo, siempre buscamos que si había algún pibe que dejaba la escuela, que bueno, traerlo y que bueno, pueda seguir estudiando. Y lo ocurrido y que ganó, que creo que el mundo tomó lo de la escuela media 2, ¿no? Porque las redes sociales hoy permiten esto. ¿A vos te pegó en dónde? ¿En dónde te marca lo ocurrido? ¿En el compañero? Porque dicen, el delincuente se fue corriendo. No está la mirada sobre el joven que, asustado, se sintió interpelado, buscado, corrió porque accionó un arma e impactó en la pierna de la compañera. Es decir, esa parte de humanidad no está, pero no está en la sociedad, ¿eh? No es solamente el hecho, no está en la sociedad. Al final les voy a comentar lo que escuché mientras llevaba a mi hija a la escuela y miraba los canales de televisión, un canal. Lo que comentaban las personas que ingresaban a un kiosco, circunstancialmente estaba allí. Porque ahí está la medida de qué nivel de enfermedad tiene la sociedad y cómo se tiene que hacer síntesis rápido, sin complejizar el conflicto, y decir, bueno, hay que hacer esto. Y las medidas son de represión, ¿eh? No es entender al pibe que ingresó con el arma por qué lo hizo, por qué estaba ahí con el arma. No, eso está totalmente anulado. ¿A dónde te llevó lo que pasó? Y más que nada, todo esto lo que sucedió nos llevó más a que la gente trata de incriminar algún tipo de miedo, de alguna manera. Como pasó esto, puede pasar en cualquier escuela y a cualquiera le puede pasar. No es que solamente le pasó a él y todos los medios dicen la media 2, o como nos trataron de un montón de cosas, los mismos medios. Y bueno, yo lo que me llevó a mí es a que no es que hay que poner, como dijeron, detector de metales o algo parecido de alguna manera. Hay que tratar de ayudar al que lo hizo o al que lo podría volver a hacer de alguna manera, que tratar de que la misma sociedad cambiar la mente de alguna manera. Porque lo que vos podés meter un detector de metales en un lugar o podés poner policías en un lugar, pero ¿qué vas a hacer? Vas a crear más todavía, más violencia, de alguna manera. No es que creas algún centro positivo, creas que haya más, ¿cómo puedo decirlo? Que haya más. Aquí la cuestión pasa el joven en conflicto. Primero, asimilar que los jóvenes están en conflicto. Porque en la medida que uno se va desarrollando la adolescencia, en sí misma la adolescencia es un conflicto. Conflicto con la familia, con los padres, el diálogo se vuelve distinto, las rupturas aparecen. Precisamente lo charlaba recién con Benítez y tomo esto, no hay ideal, claro que no hay ideal. Entonces, si no hay ideal, no se puede partir de la idea que se busca una solución perfecta. De allí la importancia, reitero, de analizar el conflicto y complejizarlo. ¿Tu vida cómo es? ¿Cómo es tu vida de todos los días? ¿Que estás bárbaro? No, bárbaro. ¿No tenés problemas? ¿Llegás a la escuela y decís, dejo el problema afuera, ingreso y me siento en el banco y escucho naturalmente lo que me imparte la docente? Si no son máquinas, ¿Qué es lo que te pasa a vos en el día a día? Y en el día a día, con la escuela y todo, es lo que pasa es ver la sociedad de otra manera. Porque vos vas pensando cada día, dejo los problemas de lado. Pero si lo dejas, no sabes cómo enfrentarlo después. Entonces así se van acumulando. Como los problemas que hay en familia, que los llevan a tenerlos en la calle o en otro lado. Y por eso digo que hay que tratarlo directamente de la gente, de las familias. Porque todo esto es lo que ocurre después. Todo. ¿Sabés qué? Lo que dice la importancia del diálogo. Si yo puedo hablar con mi viejo, mi vieja, con un amigo, es decir, en alguien canalizar esa sensación de frustración, de rabia, de bronca, de impotencia. La pregunta que le hacía a Juan es si en la escuela, como se dice institucionalmente, hay un gabinete interdisciplinario que, ante la aparición de algún conflicto que puede tener un alumno que lo trae de afuera, se labura. Esa es la pregunta. Si se labura, si se puede laburar, si los docentes están capacitados para hacer eso, porque también están superados. Es una sociedad que supera en lo que decías vos recién. Bueno, no hay diálogo, no, el conflicto se patea. Bueno, si se patea, en algún momento es grande. Y me parece que no se está viendo la raíz del problema. ¿Hay gabinete? ¿No hay gabinete? ¿Creen ustedes que un gabinete interdisciplinario en donde participe la docente, el directivo, los padres, el alumno, la alumna, serviría? Pero sí, serviría un montón y aportaría un montón a poder solucionar esta problemática que tienen los pibes, digo. Hoy funciona, pero muy muy escaso, digo. No hay un gabinete fuerte dentro del colegio. Y que, como decís vos, estaría bueno que lo conformaran distintas partes de la sociedad, porque justamente la escuela es parte fundamental de la sociedad y que forma a los futuros ciudadanos. Viste que se preguntó mucho, se viene el agua, si se corta la transmisión es porque se desata la tormenta, claro. Escuchaste mucho por qué el pibe entró con un arma. Bueno, creo que cualquier pibe sabe que no puede ir con un arma a la escuela. Si se dice entró con un arma, entonces ahí se focaliza en que el director lo permitió, porque esta es la cuestión. El director lo permitió, el docente, los alumnos, es decir, todos sabían, bueno, no, creo que nadie sabía. Y supongo que él tampoco tenía la intención, porque si trabajamos desde el concepto masivo es, lo condenemos al pibe que ingresó a la escuela con un arma. Les aclaro que no es el primer caso, si es el primer caso que tiene estado público. Que es diferente. Primer caso que toma estado público. Ya ocurrió hace un par de años atrás en la Escuela 42, que terminó eso en una discusión que mantuve con unos docentes. Terrible, terrible. Pero este pibe lo conoces, podés hablar con él, es un tipo introvertido, es una persona temerosa. ¿Quién es el compañero? Hablemos de esto. ¿Quién es ese compañero? Bueno, él se trataba de no hablar. No hablaba con muchos amigos, tenía, porque lo veía, siempre estaba con un grupo. Pero no trataba de hablar mucho con otros, por decir. Y capaz, yo no sé bien, pero capaz que tenía problemas en la familia, no sé. Pero lo que más trata de hacer la media dos en general, en todos, hasta los mismos alumnos, trata de poner un diálogo sobre todos los otros. ¿Cómo trabajaron el día después ustedes? Alumnos, todos juntos, alumnos, docentes, directivos. Y enfrentando todo. Es decir, lo hablaron a esto, lo pudieron charlar en el aula. No. Todavía no, por la cuestión de que hoy no hay clases. Y vamos a tratar de charlarlo, de hablarlo, hasta hablarlo con él mismo. Sabemos que se tomaron medidas que a él no lo van a dejar seguir permitiendo entrar a la escuela, media dos, por todo esto. Es decir, él no puede ingresar más a la escuela, media dos. No puede ingresar más. Pero, ¿y eso cómo lo consideras eso? Y para mí es malo. Porque... ¿Para vos? Obvio, es malísimo, digo, porque un pibe más que deja la escuela por una situación de violencia, digo, nosotros, digo, y siempre lo que a lo que apuntamos es a la inclusión, no a la exclusión ni a la separación de los pibes dentro de un espacio en donde tienen que sentirlo como su hogar, digo, como su hogar. La escuela es, siempre nos inculcaron a que la escuela es como nuestro segundo hogar, entonces, bueno, digo, a los pies nos hace sentir bien formar parte de este espacio que bueno, que nos forma como nuestras casas. ¿Hay margen para discutir esta decisión del centro de estudiantes? Cada uno, es decir, cada alumno, discutirlo con las autoridades, es decir, no nos parece porque lo estamos expulsando. Es decir, ahí hay una condena, no entra más, ahí se lo condena. Después veremos qué hace la justicia penal, doble condena. Y entonces, ¿cómo es la historia de la inclusión ante una situación tan compleja y tan ventilada como esta? Me parece que no es un desafío, es una lucha. Es una lucha. ¿A dónde esconderse? Ese pibe está buscando la forma de esconderse. Yo preguntaba sobre las cuestiones que hacen a la escuela y las dificultades que pueden existir. ¿Qué situaciones de violencia ustedes, vos en tu tiempo, viviste o vos podés describir? Arranqué el programa contándote lo que sucede con los hijos de Félix Díaz en esa provincia argentina, en Misiones. Sí, que los cagaron a balazos. Y en el comunicado dice, gracias a Dios salieron ilesos. No, por ahí apuntaron mal. Pero no tiene que ver con Dios, sino la mala puntería del asesino. Eso está institucionalizado. La represión policial está institucionalizada. Es decir, el Estado es represivo. Ahora, un pibe ingresa con un arma y la condena es, no ingresa más y la justicia penal le va a caer. ¿Qué edad tiene? 18. 18 años. Bueno, el código procesal por la cabeza. Me contaba Cintia Medina, que estuvo con Cecilia Rodríguez en el hospital, es una información que, tómela así, como se le digo, no está absolutamente chequeada, pero la compañera que recibe el disparo no quería hacer la denuncia. No, ni la familia tampoco. Ni la familia tampoco. ¿Qué hizo la policía? Buscó a un testigo y le dijo, usted está obligada a declarar. Esto no te lo va a contar ni Crónica, ni C5N, ni TN, ni CN23, porque no interesa. No hace el análisis. Entonces, reitero la pregunta, si me fui en el comentario. ¿Qué situaciones de violencia ustedes viven? Vos viviste en la escuela y vos te das cuenta que existen. Para trabajarla, ¿no? Para decir, ¡ay, qué locura! No, si la sociedad está enferma. Que la escuela es un ámbito distinto, es otro planeta. No, es un lugar de referencia para el joven que se siente incluido, que puede expresar ahí con sus compañeros, con el directivo, con la docente. Es ahí. ¿Qué situaciones viste? Sí, no, va, situaciones así de violencia, bueno, con armas de fuego no me tocó nunca. Sí. Violencia así, o sea, de agarrar de las piñas, digo, se ha visto todo el tiempo, digo, se ve todo el tiempo, y por los medios de comunicación, los monopolísticos, y sí. Que bueno, que te instalan eso, digo, que te instalan esto de que hay violencia en todos lados. Digo, ayer una periodista de C5N le preguntaba a un chico si estas cosas de que los pibes vayan a la escuela con arma era frecuente, digo, como si hubiese una materia de tiro al blanco, digo, es un chiste. Entonces, digo, esto es lo que la gente toma y lo que, bueno, qué sé yo, lo que nosotros tratamos de evitar, digo, de evitar este tipo de comentarios, porque los perjudicados somos nosotros. ¿Vos, Lautaro? Y tipo de violencia, sí. Piñas, por decir, hubo casi hasta yo mismo pasé por ese acto de violencia. Y bueno, y también no soy menos un poco el indicado para decirlo, porque yo también violenté y me violentaron, por la manera de decir, que... Pero sí, pasaron muchas cosas. Había muchos chicos que llevaron armas blancas a la escuela. Pero nunca pasó que algo como esto. Es la primera vez en la escuela y nos pone mal a todos como escuela. Y además, peor lo va a poner mal a él lo que hizo, que fue sin intención. Porque así lo declaró la misma atacada, de alguna manera decir. Uh-huh. Fue sin intención y no, y todos queremos que se lo trate de alguna manera bien a él. No. Sí, cuando, qué sé yo, cuando pasan pasaban estos accidentes, digo, estos episodios de violencia, digo, nosotros como compañeros, como estudiantes, digo, tratábamos de solucionar de la mejor manera, digo, evitando las expulsiones, evitando el conflicto también de alguna manera. Claro, y tratando de consensuar entre todos cuál era la mejor solución para el conjunto, digo, no solamente para los damnificados, sino para todos, para los docentes, para los estudiantes, digo, para todos, digo, intentar buscar la solución de la mejor manera posible. Digo. Ojalá que tengan a los dos, y transmitir esto, sobre todo vos que estás en la escuela, el carácter de movilización para que ese compañero no sea expulsado de la escuela. Allí radica una de las claves de todo esto. Inclusive hasta los medios masivos pueden llegar a tomar, mirá lo que te digo, que se le dio una oportunidad. Porque fue un accidente. Fue un accidente. Yo les agradezco a ambos estar aquí. Vamos a hacer un programa, no sé, dentro de 15 días, cuando baje un poco todo esto, invitando a otros compañeros y compañeras para discutir el conflicto. Yo insisto, la mayor gravedad de los asuntos es negar el conflicto. Y cuando se niega el conflicto, o se lo minimiza, cuando se desata el conflicto, no hay herramientas que puedan detener ni las causas ni las consecuencias. Voy a cerrar el programa haciendo un comentario respecto a lo que viví el lunes. Estaba llegando a mi hija a la escuela. Entonces me paré en un kiosco a comprar lo que es la merienda y estaba, creo que era el canal de cable de América, transmitiendo en vivo. Y las mamás y los papás que estaban allí adquiriendo algún producto empezaron a hacer comentarios. No sabes lo que pasó con la docente en la escuela. Vino un chiquito, la agarró del cuello. Ah, y en otra escuela. Y parecía que no estamos hablando de la escuela. Digo, hablando, yo escuchaba, me hacía parte como escucha de esos comentarios. Y la solución que se proponía, estoy hablando de personas más de 40 años, es castigar a los alumnos y a los padres como una solución final. Sacamos a todos los alumnos malos y dejamos los buenos, porque en definitiva atentan contra la educación de los hijos de aquellos que creen que trabajan el conflicto. Y esa solución no solamente la escuché en un kiosco, sino que después, con la radio prendida, iba ganando espacio. Esto es, la sociedad represiva tiene un enorme consenso. Está más ampliado de lo que nosotros creemos. ¿O no es un derecho humano asistir a la escuela? Me pregunto si este joven no tiene el derecho a seguir yendo a la escuela. No tiene el derecho a una asistencia, a trabajar en serio por la inclusión. ¿Es un caso? No. Es un ejemplo que debe propagarse. Debe crecer la discusión. Debe crecer la discusión. Porque en las escuelas el conflicto existe. No todos los docentes están preparados para ese conflicto. Cuando Lautaro decía, sí, yo tuve escenas de violencia. Bueno, tengo 40 años, yo también tuve escenas de violencia. Sí que me cagué a trompadas con un compañero cuando iba a la secundaria. Creció, y probablemente, si volvemos a la lógica de lo economicista, cantidad, y probablemente. Pero ¿quién dijo que esto no existía antes? Antes, cuando nos hacían formar y tomar distancia y jurar a la bandera y ser promilitares en la escuela primaria. Porque era así, ¿eh? Y el orgullo de los padres, cómo nos veían desfilar, y los soldados del futuro. De eso nosotros venimos, de ahí. Y el concepto de la represión o lo represivo no se ha extirpado, por el contrario. Lamento que la noticia, y ojalá que podamos rectificarla, no ratificarla, que el compañero que está prófugo de la justicia, porque así está caratulado, pueda seguir en la escuela. Si no se logra eso, habremos perdido una batalla más de las tantas que perdemos. Claro es, las luchas no son estériles. Y las tenemos que seguir dando. Gracias, Lautaro. Gracias, Juan. Nos vamos. En instantes llega